Definitivamente algo está sucediendo, algo está pasando que no está bien, porque otra vez una canción que no llega a su final, o es un boicot de Jaime como uruguayo y lo único que quería que suene hoy era Hugo Fattoruso, puede ser, porque fue lo único que sonó entero. O hay algo paranormal y justo esta cortina de chiche y los 90 puede darnos alguna respuesta. Lo que sabemos es que le damos la bienvenida a Tamara Camparo y su columna audiovisual. Buenos días, Tam, ¿cómo va? Buenos días, sí, así es. Hoy vamos a estar un poquito rozando lo sobrenatural, lo paranormal. Después explicaremos el porqué un poquito de esta columna, pero hoy vamos a hacer una columna un poquito más atípica. Me gusta. Porque vamos a tener lo audiovisual de un lado que no habíamos tratado mucho, que es la televisión. Yo no sé si sos... La vieja y querida televisión. Vieja y querida televisión. Yo actualmente no consumo mucha televisión, pero si nos situamos en la década del 90, que nosotros más o menos tenemos creo la misma edad. Por ahí, somos parte todos de una misma generación. Una misma generación, una misma agenda de medios y sobre todo de esto, a partir de la televisión. Sí, es como era... Yo de vez en cuando tengo consumo problemático de televisión basura. Está bien, es necesario. Un poquito vamos a hablar de eso porque es necesario. Y en los 90 era como, no sé, estaba... Te criaban... de algún adulto mayor responsable o la TV. Sí, sí, sí, totalmente. Y aprendías ahí. Es un complemento de nuestra crianza, vamos a decirlo así, sí. Bueno, entonces el tema de esta columna tiene un poquito que ver con lo que fue la televisión argentina en la década del 90. ¿Por qué? Porque el disparador fue algo que encontré en internet. Viste que por ahí uno está scrolleando y se engancha viendo cosas. Algo que subió, compartieron desde la página de Raro VHS, que no sé si te ubicas. Raro VHS es un canal, sí, un canal de YouTube y está presente en otras redes, que básicamente lo que hace es difundir, digamos, todo lo que fue la cultura VHS, pero además tiene un archivo bastante grande de lo que fue la televisión argentina, sí. Y cada tanto, bueno, ese archivo se reutiliza con otros medios. Mucho del material de Raro VHS, por ejemplo, lo podemos ver en la película Los Visionadores, en este Thor Frenkel, que la recomiendo también, es muy divertida, no sé, creo que está en Cinear, pero me topé con esta compartida por parte de Raro VHS, que asumo que fue hecho en base a su archivo, un documental casero, artesanal, que podemos encontrar en YouTube, que se llama Miedo, Pizza, Mito y Champán, ¿sí? Es un documental creado por Santiago Slavi. Lo podemos encontrar en un canal de YouTube que se llama Netflix, así con Z para pobres. Así que es un documental bastante caserito. 1 hora 57 minutos, bien, sí, una producción. Sí, una producción ahí que es básicamente un compilado de archivo bastante minucioso y exhaustivo de programas de televisión abierta argentina durante los 90, que de alguna manera tuvieron en su prime time algo relativo a alienígenas, extraterrestres, ufología y también un poco de esta revisión que hubo sobre el caso Roswell. No sé si por ahí los oyentes seguramente oyeron algo del caso Roswell. Bueno, es un caso supuestamente en el que encontraron un cuerpo extraterrestre allá por 1947, que fue un secreto de Estado, vamos a decirlo así, por parte de las fuerzas. Me gusta mucho la estética del documental porque hay como una TV Hitachi de unas 19 pulgadas y ahí están los videos. Sí, básicamente pasa todo eso. Y lo llamativo y lo que más me interesó de eso es que cuando decimos, bueno, tenemos que tiene archivo, tiene archivos desde esas especies de talk shows, debate que se armaban con personajes muy bizarros, hasta quizás programas un poquito más legitimados en lo que es la televisión argentina, como el programa de Mirtha Legrand, del cual hay un montón de archivo. Por ejemplo, en un momento Mirtha Legrand entrevista al supuesto piloto, al piloto que supuestamente vio una nave, un ovni en Bariloche, que fue también uno de los casos más conocidos en Argentina a mediados de los 90, y entre otros, ¿sí? También en el programa de Susana Jiménez, un programa que se llamaba, no sé si te acordás, que conducía Fernando Bravo, Siglo XX. Sí. Bien, y ahí es donde muestra supuestamente el material de archivo original sobre la autopsia del extraterrestre Roswell, y obviamente... Nuestra propia autopsia, por eso la cortina. La famosa autopsia del extraterrestre, el programa de Chiche Hellblum, que creo que se llamaba Memoria, el programa. Sí, justo acabo de ir con el cursor hasta ahí y está comenzando. Es muy bueno. Si no lo vieron esa autopsia, por favor, pueden ver todo el documental, obvio debe ser increíble. Sí. Pero ver la autopsia que está subida también... Es fantástica porque no puede ser que hayan televisado esto. Bueno, eso es una de las cosas que más me llamaba la atención. Porque, bueno, el documental, bueno, nos muestra en estas dos horas toda, básicamente toda esta, vamos a decirlo así, yo no voy a andar con vuelta, esta basura televisiva, porque hay de todo, ¿sí? Y en el medio, bueno, intercala algunas intervenciones de una semióloga, una antropóloga, una socióloga, así que explican un poquito toda esta necesidad de cierta manera de un culto, de buscar una teoría conspiranoica detrás de todo esto, y cómo la gente, hay gente que verdaderamente creía también un poco en el tema de las abducciones. Y me llamaba la atención esto, porque a mí me hicieron, este archivo me hizo realmente preguntar qué pasaba a nivel de producción en los medios televisivos para que se exponga este tipo de material, que, vamos a decir, casi roza lo ridículo. Yo creo que casi, bueno, a ver, un televidente más o menos con un sentido común, básicamente no creerían por ejemplo, la autopsia que estaba realizando Chiche o Chiche Hellblum en los 90. Era una eminencia también. Todavía no era rating. Mucho rating. Sí. Y nos estaba, teníamos nuestros propios, teníamos nuestro área 51. Sí, básicamente eso. Y de ahí, digamos, también pego un salto un poco para pensar en la clave de por qué se exhibía esto y por qué tenía, digamos, un relativo éxito. Un poco el narrador del documental, que obviamente es el que compiló este archivo, se preguntaba por esta cuestión de que verdaderamente le daba miedo la exhibición de este material. Yo recuerdo también ser sugestionado. Ese me parece que es uno de los puntos claves. Por más que no creamos en estas cosas que vemos, un poco la clave está en estos medios de sugestionar un poco a los espectadores, y al menos cuando sos niño, un poco te mueve ahí una clave, porque no solamente era lo que se producía en la televisión, sino también estaba pensando que en esa época también durante los 90 había una gran acervo de publicaciones, revistas, la muy interesante. Hay una articular que abocó en varios números a Año Cero, que era una revista sobre lo paranormal. Entonces había cosas que estaban circulando. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la Año Cero una vez la encontré en la biblioteca de mi escuela, de la escuela primaria. Entonces como que era material disponible, ¿sí? Del cual se hablaba mucho. Y de ahí pego un salto un poco para pensar que una clave... Digamos, para relacionar toda esta cuestión de lo alienígena, de los ovnis, de invasores, que emparentado obviamente con lo que son las películas, el mundo de las películas y la literatura del cine de ciencia ficción, ¿sí? Yo creo que hay momentos en que esos discursos funcionan como para canalizar ciertos miedos, así como no solo el cine de ciencia ficción, sino el cine de terror también, a partir de los monstruos, funcionan como subtextos de miedos y paranoias sociales, de cuestiones latentes también a nivel social. Y el universo, obviamente, de la ciencia ficción se articula, en cierta manera, con esto disponible a nivel social. Y para mí hay que pensar que en la década de los 90 esto no solamente estaba funcionando, había este acompañamiento en torno a la televisivo, sino también en publicaciones, éxitos como, por ejemplo, una serie que soy muy fan, de los X-Files, de Código X, sí, como se le llamaba acá, y que para los que atravesamos los 90 también nos resulta bastante familiar. Así que, si podemos pasar brevemente un audio. Por favor. Sufre lo que se denomina una reestructuración de la conciencia, en donde cambia totalmente su visión de la vida y del mundo. Por otro lado, hay pautas comunes, tanto psíquicas como biológicas, en los abducidos. Hecho que se da en todas partes del mundo. No es abducido quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a una determinada constitución psicobiológica. En la mayoría de los casos, los seres asociados a las experiencias de abducción se presentan como de 1,20 m de estatura, cabeza voluminosa, calva, rostro inexpresivo, piel grisácea, manos y brazos largos, desproporcionadamente largos. Y el rasgo más sobresaliente y más común en todos los casos: enormes ojos negros y profundos. Bueno, este audio es un ejemplo de cosas que se pasaban en la televisión. Acá están explicando cuáles eran los pasos, las características de las abducciones. Hay algo que dice ahí en el audio que me parecía interesante para relacionarlo con todo esto que pasaba a nivel mediático, que es este estado de la conciencia, esta predisposición psíquica, sí, que en realidad estaba un poco también creada por los medios. Y justamente creo que ahí hay un punto importante para comparar estos universos de ciencia ficción entre lo que sería la ciencia ficción por ahí más clásica, que podemos identificar en este periodo de la Guerra Fría, ¿sí? Hubo un auge de la ciencia ficción durante la década de los 50, sobre todo a nivel de lo que fueron las películas, la producción cinematográfica, y donde, digamos, acá la figura de los invasores durante los 90 se dibujaron un poco los límites ahí. Antes, aquello que por ahí era más reconocible en el consumo de ciertos circuitos como los libros, las películas y las revistas por ahí más pulp, en los 90 se reformula y lo vemos como un consumo masivo más televisivo. Y también, bueno, esto, ¿no? Pensar que la figura, el lugar en el desde lo que operan los invasores extraterrestres también fue mutando. Por último, digo, para no irnos por las ramas, quería recomendar verdaderamente una película hoy. Está bien, sí. Igual. Ya, todo esto, este subtexto, ya por un lado tenemos esta cuestión para ver el archivo Miedo, televisivo. Pizza, mito, champán. Sí, muy disponible ahí, accesible en YouTube. Y mi recomendación real para pensar, digamos, también esto que se venía en los 90 en torno a los invasores, recomiendo mucho la película They Live, Viven, del director norteamericano John Carpenter. Es una película de 1988, ¿sí? Y la recomiendo porque tiene un poquito, digamos, también esta cuestión de pensar la figura de los invasores, y no voy a adelantar mucho de la película, pero sí fijarse en, vamos a decirlo así, las características que tienen los invasores en la película de John Carpenter. ¿Qué hacen los invasores extraterrestres en la película de John Carpenter? Son muy pillos. Y lo que hacen es tomar los medios de comunicación, justamente. Entonces, planean una invasión silenciosa a través de medios de comunicación y a través también de lo que son las publicidades. Y entonces dicen, esto es extraterrestre, bueno, vamos a conquistar a los seres humanos a través de la televisión, que está muy presente en la película, y también a través de la sociedad de consumo, ¿sí? Entonces, así como las características del capitalismo van variando, también la característica de los invasores extraterrestres se adecúan un poquito a esas variables, ¿no? Sociales. De acá viene lo Bey. ¿Cómo? De acá viene lo de Obey. Sí, lo de Obey, de, bueno, no, por eso no les insto a que busquen la película, la vean, seguramente la consiguen también por YouTube, pero un poquito para pensar, bueno, estuvo muy pillo ahí Carpenter en entrever lo que se venía un poquito también durante la década de los 90, y sobre todo el papel y el rol importante que tiene la televisión en la configuración, ¿no?, de lo cotidiano. Así que esas fueron las recomendaciones para hoy. Por un lado, Miedo, Pizza, Mito y Champán, que lo consiguen en YouTube. Y seguramente si lo buscan en YouTube pueden ver The Hill Viven de John Carpenter, película del año 1988. No se confundan Viven con la historia de los uruguayos y el accidente en los Andes. No, estas son unos extraterrestres. Extraterrestres. Por si acaso, The Hill Viven, ellos viven en... Está en español latino en YouTube, pero bueno. Bueno, hay otros medios también. Y parece que... hay una en Full HD. Hay una Full HD capaz que tiene subtítulos. Se puede ver ahí en cosas. Estaba pensando en esto de los invasores, cuando esta idea de extraterrestre invasor y los 90, y por qué tanta cuestión con los extraterrestres. No hay enemigo. Pensando en la industria cinematográfica, los nazis ya fueron, la Rusia comunista ya había caído, Rambo ya había ganado, Rocky ya había ganado, el enemigo tiene que aparecer, es necesario, y me acordaba del Día de Independencia. Sí, tal cual, bueno, que marca, podemos citar ahí como varios ejemplos. Y que de hecho, bueno, por eso digo, un poco la comparo con la ciencia ficción de quizás más clásica en términos de películas de los 50, porque ahí había invasores definidos, generalmente... Por ahí a través de algo armamentístico, también bueno, podemos situarnos en los invasores de la invasión de los usurpadores de cuerpos, por ejemplo, que era una invasión silenciosa a través del cuerpo humano, pero acá no, acá está definido en la figura un poco también ahí de los medios y extraterrestres que incluso se mezclan también en la política. Eso un poquito también lo podemos ver ahí en The Hill y también en series como Los Expedientes X, donde bueno, también hay una conspiración política de fondo en términos de esta invasión. Pero sí, como vos bien decís, un poco el enemigo queda difuso ahí. Tam, te agradecemos muchísimo estas recomendaciones para este fin de semana, para encerrarse a viajar por los 90, la bizarreza argentina y los invasores extraterrestres. Es un gran plan. Sí, planazo para el fin de... Nosotros nos vamos a despedir. Faltan dos minutitos para las 9. Agradecemos a Jaime Jaquim en la operación técnica, al equipo de producción de Pulso de Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Y al final, con Sobredosis, nos despedimos escuchando Sobredosis de TV, porque bueno, y sí. Es lo que hay. Es lo que hay.